Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa que se publica los martes, donde contestamos a vuestras preguntas, sugerencias, respuestas, críticas, todo lo que se os ocurra que tenga relación con el tema y que nos dejéis en un comentario a través de iVoox o en info@elbatallonpluto.com, lo vamos a leer aquí. Y lo vamos a leer porque ya sabéis, yo solamente estoy aquí pues hablando por hablar, pero no estoy solo ni muchísimo menos. Tengo aquí a mi lado virtual a Tony, bienvenido. Muchas gracias. Tengo que rectificar lo que dije de Microsoft en la Games World. Ciertamente parece que el logo está ahí, pero he mirado los stands y no hay ni uno, con lo cual ahí hay un misterio cuarto milenio. Pero Tony, llevas 2 días dándole vueltas a la cabeza a eso. Sí, sí, sí, sí, te lo juro, he estado sin poder dormir, también porque tengo un colchón que quien me ha seguido por Twitter sabrá lo que estoy pasando yo con este colchón de los narices, pero sí, sí, he estado ahí con el logo verde ahí, Phil Spencer, estábamos vigilándote, terrible, terrible. Hay que ver, hay que ver. Y por supuesto también hay que darle la bienvenida a Aitor, hola, hola. Hola, hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues yo creo que hoy va a haber muchas ganas de responder comentarios porque la gente estará diciendo, wow, la anterior semana con el especial Pokémon no hubo Responde, así que tienen que estar ahí como hienas. Sí, sí, de hecho tenemos tantos comentarios que leeremos los que vayan saliendo hasta que el cupo se llene, porque son muchísimos, de verdad, muchísimas gracias. Desde aquí lo dijimos el martes, pero reincidimos en lo mismo. Madre mía, el cariño que demostráis semana tras semana y con lo de Pokémon ha sido ya monumental. Yo no me lo podía ni imaginar, vaya. Así que muchísimas gracias. Y vamos a empezar con la lectura de comentarios porque tenemos aquí uno de El Fer Rocket Despega de nuevo, que es del compañero Fernando, que se ha cambiado el nick para la ocasión, que dice: así que esta era la sorpresa. A veces está bien vivir feliz en la ignorancia y recibir alegrías inesperadas como esta. Grandes, Batallón. Pues me alegro que... de que le haya sorprendido. Además, Fer, se nota que aquí no hay que pagar 10 euros por cambiar el nick, ¿eh? Que toda la semana nos intenta hacer la triquiñuela para luego leer su nombre. Así es. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y continuamos porque Cine y Tal nos pone: buenas, Batallón, gran programa. Y por cierto, vaya sorpresa al final del episodio piloto de capítulo 0 cuando escuché la canción de la opinión de mierda. Lo de capítulo 0 yo no lo he entendido muy bien. El capítulo piloto del Batallón, cuando no estaba ni siquiera yo, puede ser. Que lo ha escuchado en su... Pero no estaba la opinión de mierda en aquella época, ¿eh? No. No sé, esto es un misterio que hay que resolver también, ¿eh? Cine y Tal, por favor, ¿a qué te refieres? Eso, eso, y tal. Jesús del Casar Suárez dice: qué grandes sois, muchísimas gracias, de verdad. Tú más. Eso, Link Pizarro, ese momento en el que cuando lanzabas una Pokéball pulsabas todos los botones para facilitar la captura, aun sabiendo que no hacía nada. Tuve una mala pasada con eso, ya una vez reinicié la consola pulsando todos los botones y no había guardado partida. Gran programa el de hoy, madre mía. Es verdad. No, yo no sé quién fue el Lumbreras que dijo: el reset es pulsar todos los botones. Es muy cierto, un botón de reset o algo, o alguna cosita, un código Konami o algo, alguna cosita, pero es verdad, yo esto lo hacía y en mi cabeza era en plan: joder, antes no ha funcionado, pero está así, la vez número 263 funcionará, seguro que sí, seguro sí, que es sí. Es que corría el rumor de que si mantenías A durante la captura, sí, aumentaba el rango de éxito, no sé si sería verdad o no. ¿Cuántos Pokémon se habrán quedado vagando en el limbo, como aquí al compañero Link Pizarro, que nunca fueron atrapados porque se perdió la partida, eh? Sí, y preguntabas que cómo morían Pokémon y estaba la torre Pokémon. Pues esa es la respuesta. Todos van ahí. Cuando, todos sí, van ahí, sí. Eso sucede. Sí, señor. Jerry Oviedo, saludos, Batallón. Increíble programa. Pokémon, cuando salió yo tenía 11 años, veía el anime y mi madre me compró la Game Boy Color con el Pokémon azul. Una sensación inolvidable. Ahora, con 32, le doy una oportunidad a Let's Go. Wow, pues tú eres como nosotros, que ahora con Let's Go hemos vuelto a revivir nuestra infancia y nuestra niñez. Sí, más o menos él es un poquito mayor que nosotros. Nosotros sí. Lo vivimos esto con 5 o 6 años. Y yo en breves, estas navidades, caerá Let's Go, porque tengo una gana. Y además he cambiado de opinión en dos cosas. Primero, me lo voy a comprar o me lo van a regalar. Y segunda, Let's Go Eevee. Me voy a quedar con Eevee, que además me hizo mucha gracia muy porque bien. La gente en el Black Friday lo pillaba por Amazon Alemania, y se llama ahí Let's Go Evoli, que creo que es un nombre terrible hoy en día. Dios. Es un nombre terrible hoy en día porque o es una enfermedad o es un periodista. Es no terrible. Sé, no sé, pero vamos, ahí está el dato. Ofelia dice, bien, no estoy obsesionada, lo de Twitter sí que era un cable link, porque claro, la pobre, yo puse una pista de estas tan malas, porque ni sí. son pistas, y ella dijo, muy lista ella, esto es un cable link, esto es Pokémon, ¿verdad? Y yo le dije, no, que va, eso es que estás obsesionada. Claro, no podía decir la sorpresa, pero sí, sí, no, no estabas obsesionada. Chicos, quería daros las gracias por este programa. Me ha encantado, ya que Pokémon fue el culpable de que me volviese una loca por los videojuegos y siempre tendrá un huequito en mi corazón. Por cierto, yo no tenía la Game Boy y también tenía que jugarlo en la Nintendo 64 con el Pokémon Stadium y llevaba a Bulbasaur. Desde pequeña, contracorriente. Es que Ivysaur me parece precioso con su flor y por eso ahora también lo llevo en mi equipo de Let's Go. Un saludo a todos. Rompo una lanza. Yo soy de los que llevaba Bulbasaur porque los dos primeros gimnasios eran más fácil con Bulbasaur. Ah, o sea, pero tú porque eras un tío eficiente, no lo hacías. Hombre, por... claro. Ah, vale, no era por el Hombre, diseño. No, no, no. Yo, si alguien, bueno, es como yo, que belleza poca, pero soy práctico, pues esto era lo mismo. Era más fácil así al principio. A ver, Tony, pasarse el primer gimnasio con un Charmander era el Dark Souls de aquella. Era el Dark Souls totalmente, pero es que yo tenía 5 años, yo ni Dark Souls ni nada. Yo hacía 3 años que me habían quitado los pañales, y a lo mejor prematuramente, también te lo digo. Pero sí que es verdad que lo que dice del cable link, alguien dijo, porque había 3 rendijas de cable link, alguien dijo, ostras, esto es el Zelda Four Swords, y lo vi muy bien hilado, porque claro, son 4 que juegan ahí y con los 3... Lo vi muy, muy, muy bien hilado. Pero sí, efectivamente, era Pokémon. Así es. Cogí la foto acompaño, de Google. Le acompaño en el hecho de que también yo lo jugué mucho, también en Game Boy, pero mucho lo jugué en Nintendo 64 gracias a esa torre Doduo o Dodrio, que ibas al triple velocidad. Eso era, vamos, un trucazo que te metías ahí para pasarte el juego rápido. Increíble. Más comentarios. Ederra dice, Kaisho Batallón, os llevo escuchando desde hace meses y nunca os he escrito un comentario. Mi recuerdo de mi primer Pokémon es que mis padres no me dejaban jugar a Pokémon. Hasta que un día vino mi prima con su Game Boy Color con la edición Pokémon amarillo y le escondí la Game Boy. De esta manera pude jugar a Pokémon todas las noches a escondidas de mis padres. Saludos a todos y seguid así. A ver. Primero, es que ricasco. Segundo, se la robaste, no se la escondiste, se la robaste. ¿Qué me claro, estás contando? Eso es un delito, ¿eh? ¿Qué es esto? Yo entiendo que se la escondió y no le dijo nada. Hombre, pero esto es nivel de lo que me hacía mi hermano, el muy cabrón, que me escondía Pokémon en la caja, me decía, te lo ha robado mi signo, te lo juro que esto me lo hacía mi hermano, y el hoy en día me saco. Lo sigue recordando. Es que maldito mi hermano, te lo juro, me lo hacía. Y luego una vez lo encontré, digo, pero si está en la caja, y dice, sí, te lo ha dejado mi signo ahí. Y yo pensando, claro, años después. La culpa digo, para mi signo, ¿no? Todo para sí, mi sí, signo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, os lo juro, tengo un trauma con esto. Mi hermano es un cabrón. Vaya tela. Calacas, madre mía, los feels con el principio del programa. Gracias por el programón que os acabáis de marcar y por el esfuerzo. Por cierto, Sergio se despide en el minuto 151. ¿Casualidad? Lo dudo. Wow, es que bueno. Ni queriendo lo hubiese podido hacer, ¿eh? La cosa como ostras, esto sí que ya es irse al detalle, ¿eh? Yo no me había fijado en eso, ¿eh? Pero ¿lo hiciste a posta, Sergio? Di la verdad. Esto da para un chocobo del misterio, yo no digo nada. Bludax, buen informe, batallón. Ha estado muy bien. Deciros que en los momentos que poníais las sintonías del juego me habéis transportado a mi juventud. Sobre los Pokémon iniciales, creo que nadie ha elegido a Bulbasaur, pues yo creo que todos habíamos visto sus evoluciones con revistas, guías de la época, y con diferencia era el más feo de los tres. Y no nos Gracias. Engañemos, yo creo que la mayoría elegíamos a nuestro equipo Pokémon en base a su aspecto, Tony. Por otro lado, me ha gustado mucho el tema de los glitch y trucos. Os dejo aquí una duda. Si los de Game Freaks decidieran hacer realidad en la Pokédex al Pokémon Mi Signo y le pusieran número, ¿seguiría siendo Mi Signo o se crearía una paradoja que formaría un agujero negro? Otra duda, ¿por qué le llamaban Rap Pokémon si no había nada de rap en la canción? Anda que no. Y por último, felicitar tanto al batallón con este nuevo informe como a nuestro compañero Daniel, que ha hecho una gran participación. ¿Se viene nuevo miembro fijo del batallón? Bueno, pues hace muchas preguntas. No sé si queréis contestar primero vosotros alguna de ellas. No, yo con lo de Bulbasaur ya no lo voy a contestar nada, porque ya me se ha enfadado. María Teresa, yo me he indignado ya. No, yo ya, en plástico cepa y me voy para... No, me voy, no. Pues lo de mi signo es verdad, el nombre, claro, es el número perdido. Claro. Si le ponen número, sí. Pierde el encanto, pierde la magia. Y lo de Dani, ya digo, fue una colaboración maravillosa. Él ya sabe que está aquí invitado. Haremos más cositas, no os preocupéis. Habrá también más voces. Y ya veremos la próxima temporada cómo intentamos configurar todo esto. Y de hecho, vamos a continuar porque Adán Hernández dice: informe de misión salvaje ha aparecido. El batallón Pluto son nostalgia en Adán. Es súper efectivo. Dani, Sergio y Aitor ganan muchos puntos de agradecimiento. Qué guay el comentario, ¿eh? Sí, yo he evolucionado después de esto, ¿eh? ¿Te has convertido en Sergio Rubio o Sergio Moreno? No lo sé, no sé. Sergio Lola. Depende Sergio de la piedra. Lola. Sí, sí, Sergio Lola. Ojo, cuidado que yo el otro día, de cuando estábamos grabando esto, ayer mismo conseguí mi primer Shiny en Pokémon GO y en toda mi historia sin contar el guiado rojo y me sentí, vamos, un dios yo en ese momento, ni a Lola ni nada, un Shiny conseguido por mí. ¿Qué mérito tiene? Ninguno, porque es aleatorio, pero yo estuve, vamos, yo aún tengo esto como un diploma. Hombre, pero eso es como que le toque la lotería, el mérito claro. Es que te haya tocado, claro. Hombre, y tanto, que no es nada más que una skin distinta, pero eso, vamos, es increíble. Pues no, sí. No es coña, es que es increíble. Sí, sí, sí. Miguel Ángel Medina. Saludos, batallón. Yo soy de esos que el fenómeno Pokémon me adelantó por la derecha, por la izquierda y por todos lados. Mira que lo intenté. Me dejaron el juego para Game Boy y no me enganchó. Me dejaron el Pokémon Stadium para la Nintendo 64 y tampoco. Puede ser la edad, quién sabe, pero no conseguí conectar. El programa me ha gustado mucho y me ha servido para entender el fenómeno de la época desde la perspectiva de los fans y tres grandes enciclopedias andantes de Pokémon. Un abrazo a los tres, sois muy grandes y quisiera solo puntualizar una cosa sobre la marcha de Juanjo. Me voy a quedar con las ganas de saber si el Alien Isolation sigue precintado. Madre mía. Hombre, eso seguirá precintado para los restos, ya te lo digo yo. Eso se va a quedar como una leyenda urbana, aparte del lore del batallón, ¿no? Claro. Yo creo que dentro de unos años veremos a Juanjo en un stand de estos de Barcelona Games World o algo así, vendiendo ese alien a 500 euros o una cosa así, precintado aún. Sí, en realidad fue inteligente. Entonces es lo que pensaremos, ¿sabes? Javi Martín, un saludo, batallón. ¿Qué podemos decir de Pokémon? Habiendo estado capturando estos monstruos de bolsillo desde la más tierna infancia, como la mayoría de los millennials, gracias a Ash Ketchum de Pueblo Paleta, con Pokémon tengo mil anécdotas que darían para horas, como los discos de música de Pokémon que le pedí a mi madre que me comprase, o la música que seguías escuchando después de apagar la consola. Pero ahora toca dar el salto. Espero que Pokémon arriesgue y sepa dar un salto técnico a la altura de los tiempos que corren. Un placer escuchar este informe de misión y un abrazo fuerte para los líderes del gimnasio Pluto y los entrenadores del Discord. Pues sí, va en sintonía con lo que comentamos en el programa, ¿eh? Que es cierto que hace falta un poco más de ambición en Game Freak, ¿no? Sí, yo creo que ahora tienen la tecnología suficiente como para permitirse arriesgar y decir, venga. Ahora sí que vamos a dar un salto de calidad y a dejar a todo el mundo patas arriba. Tienen esa oportunidad con el nuevo que vaya a salir en Switch el año que viene. Confío que mínimamente algo innovador va a haber. No creo que vayan a ser tan continuistas como han sido con este, que básicamente ha sido pues, una reimaginación de Pokémon Amarillo. Nos van a sorprender con algo seguro. No sé con qué. En su momento lo hicieron con las Mega Evoluciones. Veremos si llega a este nivel. Yo confío en ellos, pero siempre precavido porque sabemos que Nintendo, a pesar de que hace innovaciones brutales, Breath of the Wild es una reinvención del mundo abierto, sigue siendo Nintendo, con lo cual hay que ir con los pies un poco en pies de plomo, pero yo creo que sí, que esta gente nos va a sorprender el año que viene y tengo ganas ya de ese E3 o de lo que sea, si muere el E3, pues el E2 o el E1, me da igual, esta gente el año que viene nos va a sorprender seguro, porque es que ya toca. Pues sí, vamos a continuar porque Navivitron dice: muy buen programa, batallón, solo que me ha faltado algo. Aunque habláis de los orígenes, he sentido que hablabais por lo general y he echado en falta más detenimiento de anécdotas y más investigación en ese apartado, como ahondar aún más en su relación con Iwata y más cositas. El resto, súper genial. Claro, a ver, es que este programa fue difícil de concebir porque había una dualidad ahí que había que intentar respetar y entender. Y era, por un lado, ese público millennial, nosotros mismos de nuestra quinta, que lógicamente iban a empatizar con la parte emocional, pero también ofrecer información. Pero ¿hasta qué punto te metías en un campo en el que quien nunca hubiese jugado Pokémon se iba a sentir un poco raro? Porque aquí nosotros, contando anécdotas, el que nunca ha jugado Pokémon dirá, ¿qué me está contando esta gente? Nos claro. quedamos quizás en tierra de nadie en algunos momentos, pero fue por el bien del programa. Seguramente esto daría para otro informe de emisión. Y el caso de Iwata, también hay que decir que es que donde más presencia tuvo fue en Oro y Plata. Y como no nos quisimos meter ahí, pues se quedó un poquito en tierra de nadie. Claro, fue el crack del algoritmo o de la optimización de ese código para que todo cupiese dentro de un cartucho. Que de verdad, o sea, eso es una hazaña que no os podéis ni imaginar. Eran kilobytes. No sé, Aitor, si querías comentar algo. Básicamente recalcar que evidentemente fallos tendríamos por un tubo en el especial. De hecho, yo recuerdo que al empezar el informe soltamos por ahí el término shiny y en ningún momento se explicó. Y entiendo a esa gente que sí. es ajena a la saga que se sintiera diciendo pero estos términos de los que hablan, ¿a qué se refieren? ¿No? Sí, sí, pero bueno, sí. iremos mejorando. Segurísimo. Lord Soft dice, genial programa, pelos de punta al escuchar la melodía de inicio de la Game Boy a algunas de las canciones típicas de Pokémon. Sí, sí, la verdad es que los feels a flor de piel. Pipes, la verdad es que el nivel de este formato sigue siendo muy alto. Me encantan estos especiales. Seguid así, chicos, enhorabuena. Muchas gracias, Pipes. Muchas gracias. Guille Gandía, gracias por el ataque de nostalgia. De nada, para eso estamos. Xavi dice, el nivel de los programas no para de crecer. En este me habéis hecho transportarme a la infancia e ir a por el pack de la Switch y el Pokémon. Como sigáis así, me quedo pobre. Wow. ¿Le hemos hecho gastarse 300 pavos? ¿400? Nintendo, exijo comisión, ¿eh? Desde aquí exijo te lo digo. Sí, sí. Link de referido en Amazon, lo que sea. Aquí hay que hablar de negocios. Guillermo 2D, me encanta lo del 2D, ¿eh? No está en 3D, él es diferente. Saludos, estimados pluteños. Muy buen programa, me trajo muchos recuerdos. Mi hermano tuvo la edición amarilla y esa yo la jugué a ratos para ayudarlo a pasarla. Me gustó tanto que en la siguiente generación pedí la oro y mi hermano a la vez pidió la plata. Jugábamos tanto que nuestros padres terminaron comprando baterías recargables para nuestras Game Boy Colors. Por cierto, Sergio, el capítulo de Brock estuvo muy bueno, pero el de la piedra para evolucionar a Pikachu que mencionaste fue en la pelea contra el Raichu en el gimnasio de Pokémon tipo trueno, el cual fue épico, es verdad. Al igual que muchos, los conocí por el especial de Zelda. Muchas gracias por el trabajo que hacen. Extrañaré mucho a Juanjo, me identificaba mucho con él, ya que soy un padre de 31 años. Es verdad, al final es lo que pasa con los recuerdos, que se entremezclan, y tiene toda la razón, me estaba equivocando con ese episodio, el cual también fue épico, el de Brock, este y todos. Así que ahí está, más cositas. Venga, Curious Red dice, cada vez flipo más con lo profesionales que sois, me ha encantado. Pues muchísimas gracias. Y Ferro que despega de nuevo, que vuelve, ahora ya sí que ha escuchado el programa, intuyo, después de este comentario, y dice, ese momento al principio donde se explica que este programa va para aquellos que no han seguido de cerca la saga Pokémon, que no se han sentido atraídos por este juego ni por lo que les rodea, que sepáis que estabais hablando de mí. Lo más cerca que he estado ha sido recientemente cuando mi peque aprovechaba que me iba a dar un paseo para endosarme su móvil y que le anduviera algún kilómetro para eclosionar huevos en el Pokémon GO. Por cierto, yo seguiré escribiendo Pokémon con acento, aun sabiendo que no es una tilde, dato que habéis aportado en este estupendo programa, junto a mucha información de todos los colores y tamaños. Me ha encantado la sección de los glitch y la rumorología que había para capturar algunos de estos bichejos extraños legendarios, con muchos jugadores intentando imposibles de forma infructuosa en la mayoría de los casos, pero sin desmotivarse. Ah, y se os entiende mucho mejor a vosotros cuando leéis los likes de los programas que al del rap de los Pokémon. Toma, Tony, eso es un halago. Gracias. Sí, hombre, a ver, es que lo contrario es un insulto. Ahí está Fermín Gamboa, que por su parte nos comenta, qué gran programa cargado de nostalgia, qué sorpresa la colaboración de Dani, menudos recuerdos habéis despertado con los mitos, el cable Link, la serie y los tazos, enhorabuena chicos. Pues muchísimas gracias Fermín. Un crack, un fiel del programa. Sí, sí, sí. Ahí está, nunca falla. Igual que tampoco falla Peter Griffin, que dice, nunca he jugado en serio a ningún chimpocomón, pone. Solo probé en su día la edición amarilla de la Game Boy de mi hermano pequeño y no me enganchó. Aún así, el programa ha estado entretenido, escuchado, liqueado y comentado como mandan los cánones. Un saludo. Pues de verdad, el doble mérito el tuyo por no interesarte esta saga y aún así escucharnos y comentar. Y concluimos con el comentario de Adrián Sánchez que dice: programón, muchas gracias por el especial. De verdad, muchas gracias a todos por tantos comentarios tan bonitos, incluso pues al que a lo mejor le ha faltado algo en ese programa, nos lo ha puesto también con mucho cariño y al final de todo se aprende y para eso estamos y no hay ningún tipo de problema. Y esto no acaba aquí, porque además Fernando también nos ha enviado un audio que vamos a escuchar y luego comentamos a ver qué nos dice en esta nota de audio. Hola, buenas, batallón. Aquí Fernando de nuevo, esta vez sin guión, sin leerlo. Vamos a ver cómo sale. Para empezar, pues, Juanjo, gracias. Gracias por el tiempo que has hecho, que has dedicado al batallón, lo que has aportado. Y se te echará de menos, evidentemente. Pero bueno, ya habrás oído, porque estoy seguro que estás escuchando el batallón, el podcast. Y estos tres cracks que se han quedado, pues han hecho un programa tremendo. Y bueno, ese invitado que han tenido a Trades también ha estado muy, muy, muy a la altura. Y oye, han hablado de cosas muy interesantes, como por ejemplo el tema de Sony no va a ir a E3. Bueno, pues que no vaya. Pues yo tampoco voy, no pasa nada. Bueno, esto es una huesa. Y yo pienso que algo tendrá. Algo tendrá preparado, porque o habrá pensado que el formato de E3 ya no está acorde con los tiempos, o que no le viene bien, o que forzarse todos los años a tener algo. Bueno, da igual, ya veremos. Seguro, yo estoy seguro que algo van a anunciar y que nos van a aclarar esta negativa. A ver, por otro lado, los GOTYs, los God of War, bueno, ya se me ha japado. Sí, para mí el God of War es el que debe ganar, porque es que además, imagino la situación. El mejor juego del año es el Red Dead Red. Es que no lo van a saber pronunciar, entonces van a decir el God of War, leñe, y ya está. Perdón por el chiste, pero no podía evitarlo. Y nada más. Bueno, sí, perdón. La entrevista con Adrián, que yo ya también la había oído, había oído hablar a este podcaster, y la había oído en otros sitios, y había oído hablar del máster de videojuegos, y ya en su día me encantó esa idea. Y ahora que lo he vuelto a oír, pues me entran muchísimas ganas de entrar, pero claro, uno ya tiene su edad, su vida, su tiempo limitado, y oye, está en Galicia, no me pilla bien, y mira que soy gallego, pero ahora resido en Madrid, y lo veo como una gran oportunidad, porque ahora mismo el sector del videojuego creo que puede abrir muchas puertas en el mundo laboral. Y bueno, y no sé, creo que ya esto es todo lo que quería comentar. Nos seguimos escuchando, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por el audio. Fíjate que a raíz de esa pequeña broma o chiste ha surgido casi un debate interno de a ver qué nombre de un videojuego es más complicado que otro. Porque Red Dead, oye, está en la media, diría yo, pero hay otro que está aquí saliendo por el chat, The War With You, Watch Dogs 2, Xbox One, Xbox, son cosas muy difíciles. No, yo tengo uno peor todavía. A ver. La precuela de Rocket League, que es Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. ¿Pero te lo sabes? Me lo sé perfectamente. Madre, bueno, también nos has podido mentir que yo no me daría cuenta, también te lo digo. No, es verdad, es verdad. De hecho, si haces el código Konami cuando se inicia el Rocket League, te sale el título del juego antiguo con la sintonía antigua. Lo he dicho, wow. Tan convencido que me lo creo de todas. Es cierto, todas, ¿eh? Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Mira, me he trabado yo ahora. Pero sí, es así. Vale, tres tristes tigres, ¿no? Vale. Como el trigo de un trigal. Genial, genial. Pues nada, Tony, vamos ya, si te parece, a repasar esa lista de likes que hemos alcanzado esa marca, esos 100, y pues te vas a tirar aquí un ratito leyendo. Vamos a ponerte la música incluso un día del poker rap de fondo, el instrumental, y puedes rapearlo. A ver, o qué morir en el intento, pero bueno. A ver, esta semana... Rimar nombres ya es superior, ¿eh? Buah. No me pongáis ese reto ya, por favor. A ver, esta compaea semana... viejo, no sé qué. No... Va, uff, madre mía, perdón. Lo que me espera. 100 personas nos han dado like y son Adrián Sánchez Carmona, Jesús Velasco Pérez, Francisco José Marín Valverde, José Antonio Gómez Moreno, Francisco Alenda Cremade, 5 seguidos y ya tienen nombre, apellidos y hasta el DNI casi, ¿eh? Dani Verón, Rey Trecemón, Keireon, Cepe, Guille Gandía, Don Patch, Freddy Matrix, Pinoes, Curious Red, Jorge Yes, Grafer, Guillermo 2D, Xavi HM24, César Cortés, Luke Cage, Srocker, Batalla Solari, JCVRBC, Esther López Leiva, Ragtime SP, Michael Lofer, David, Von Nuken, Paybol 87, Victorious, Pacote 841, Vicia 88, AlphaStigma 94, Lord Soth, Reibach, AVL 0093, Marcos Franceschini, Naibibi Tron, Booker DeWitt, Feral Triskelion, Pipe Roberto, Merikiki, Dark Sida, Jacan Cecil, Pablo Rioja, CJPG, joder, Cristian Izquierdo Sánchez, Percalín, Iván Cuesta, Kubik SMA, Fermín Gamboa Martínez, Cafasán Fecucu, Narf 77, Mario Alberto Mariño, Joel Guarachipino, Iván 4277, Dante Luque, Siuler, Bruno Doc, Blodax, Xavi Candemorenao, Uda, Miguel Ángel Medina Domínguez, Danguitas 1981, Alice Ingel, Juan Antonio Góngora Martín, Enur, Pantera Oscura, Niceros, Ederra, Javichuchi, Nero, Cerdiablo, Fedeor, Zofelia C, Arroba Pig, Jerry Oviedo, Tyler, José PR, Igor Usan, Daniel Rendes, Depi51, Lizan00, Leo Perea10, Jesús del Casar Suárez, Pide Griffin, Buis, Adán Hernández, Calacas, Juan Connor, Link Bizarro, Emo Friki, Salore, Nacho Silva, Alejandro Jiménez Cruz, El Ferro que despega nuevo y Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars, gracias a los 100 más el 1 que me he inventado yo, porque madre mía, 100 es que son difíciles, ¿eh? Yo creo que tengo derecho a añadir el 1 que quiera yo. Tony, hay nombre que yo me he estado aquí partiendo el culo con el micrófono apagado, lo del Merikiki, Darsida, Darsemen, por favor, de verdad. No, el Darsemen no lo tenemos esta semana, ¿eh? Pero Darsemen y Darsida son como Orten y Smog ya para mí. Bueno, pues ahora si os parece, sí que podemos ir con la despedida de este Batallón Responde. Que no sabemos en un principio si será el último Responde o el penúltimo. La idea en un principio es que sea el penúltimo. Todo dependerá de esa gala de los Game Awards, si hay suficiente contenido y empaque para rellenar ahí 2-3 horas o lo que dure, o no. Así que vamos a considerar que este es el penúltimo, como está concebido en nuestra hoja de ruta. Y ahora sí que sí, Tony, nos despedimos. Pues un placer y sobre todo también haber hecho el último intento de amago de a qué estamos jugando, a lo mejor de la temporada, veremos. Y bueno, pues un grandísimo placer, genial poder ir a la Barcelona Games World representando el batallón. Y pues gracias a Hope, que se me acercó ese día en la Games World para saludarme y decirme cosas bonitas del podcast. Y nada, a todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias y que nos seguimos viendo por aquí y por redes sociales. Eso, y por Discord, que ahora estamos ahí a tope. Y me consta que ahora con Smash nos han pedido hacer un torneo, Aitor. Y ya sí. Te doy paso porque ahí podemos hacer cositas. Pues sí, habrá que inventar algo, ¿no? Habrá que aprovechar esa... Bueno, no sé cuánta gente al final se lo comprará de salida. Pero todos los que se lo compren, vamos a jugarlo en directo, ya sea de modo contra 4, de 8, lo que permita el sistema. Si hacemos un torneo, pues se hace un torneo y pa'lante. Eso. Estaremos ahí en Twitch, en Discord, en Twitter, donde toque. Y nada, yo soy Sergio y nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.